Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios. A través de Alba Ciudad 96.3 FM comienza una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. 8 de la mañana, hoy 7 de mayo del año 2015. Agradecemos primeramente al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, al director de la emisora, Randolph Borges, a toda la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, en los controles nuestro compañero de siempre, Luis Arloyo, y en la conducción del espacio, Geraldine Valor Guerri, quien les habla, Eduardo José Pérez. Esto es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. ¿Cómo estás, Geraldine? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios en esta nueva edición de La Tierra de los Míos, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya empecemos revisando los perfiles de Twitter, ¿no? De compañero ministro Iturriza, de nuestro presidente en el IPC, Omar Bielma, y también nuestra cuenta del instituto. Sí, es que las cuentas del Instituto del Patrimonio Cultural a través de las redes sociales son las siguientes: Twitter, @IPCBicentenario, Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Además, también pueden seguir al ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI y también a nuestro presidente Omar Bielma, @Senderos9. Además, también pueden visitar la página de RPC a través de rpc-venezuela.gob.be. Perfecto, ahí pueden revisar, como siempre lo decimos, biografías de próceres de la independencia, biografías de artistas plásticos, de cultores en general, y por supuesto cualquier otro bien de interés cultural del cual quieran tener información amplia, detallada y por supuesto verificada por nuestras especialistas en el Instituto del Patrimonio Cultural. 8:03, es momento de comenzar con nuestra primera sección del día, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Y las efemérides de esta semana, desde el 4 de mayo hasta el domingo 10, son las siguientes. El natalicio de José Gregorio Monagas, nació un 4 de mayo de 1795 en Aragua de Barcelona, actual estado Anzoátegui. Murió en Maracaibo, en el estado Zulia, 15 de julio de 1858. Fue un militar y político venezolano, incluso fue presidente de la República. Participó activamente en las guerras de independencia de Venezuela y el Perú. Fue general en jefe y, por supuesto, es reconocido por la historia por ser el que firmó el decreto de la abolición de la esclavitud un 24 de marzo de 1854. Como lo dijimos, fue presidente de la República en el periodo 1851-1855. En esta semana de efemérides, el 5 de mayo es el Día Internacional de la Partera. Fue catalogado así por la Organización de las Naciones Unidas, ya que las matronas contribuyen de manera significativa a un mejor futuro, suministrando salud reproductiva, materna y dándole calidad de vida al recién nacido. Así que el 5 de mayo se celebró el Día Internacional de la Partera. También se celebra esta semana la muerte de José Antonio Páez, 6 de mayo de 1873, por supuesto, extraordinario, importantísimo prócer de nuestra independencia. Fue general en jefe del Ejército Nacional de Venezuela y ayudó a consolidar la República. Fue presidente en 3 ocasiones. José Antonio Páez y sus lanceros, determinantes en los acontecimientos de la Guerra de Independencia en Venezuela. También un 8 de mayo muere José María España, por supuesto conocido en nuestra historia por la conspiración de Wally España, precursor de nuestra independencia. Fue condenado a morir un 8 de mayo de 1799 por los realistas y fue descuartizado en la Plaza Mayor de Caracas. También un 8 de mayo de 1887 nació el gran pintor venezolano Tito Salas. Y ya para finalizar, Armando Reverón. Armando Reverón nace el 10 de mayo de 1889 y muere el 18 de septiembre de 1954. Él fue un artista plástico venezolano considerado como el mejor de Venezuela del siglo XX. Fue hijo único de Julio Reverón Garmedia y Dolores Travieso Montilla. Además, estudió en la Academia de las Bellas Artes aquí en Caracas, tanto en España y Francia. Se radicó en Macuto, en el litoral central de Venezuela, Vargas, a partir de 1921, donde realizó gran parte de su obra, donde capta y transmite el impacto de la luz tropical. Por eso es que es considerado como el maestro de la luz. Se interesó profundamente por la acción de la luz sobre las formas. Además, fue entusiasta del impresionismo francés y su pintura evolucionó a la abstracción y el simbolismo. Los temas preferidos fueron el paisaje y el desnudo femenino. Y por supuesto, gracias al natalicio de Armando Reverón, cada 10 de mayo en Venezuela se celebra el Día del Artista Plástico, así que ya por adelantado felicitamos a todos los artistas plásticos del país, en honor por supuesto al mejor de todos los tiempos, Armando Reverón. 8:08, nuestra primera pausa musical y retornaremos entonces con un contacto telefónico con los cultores de la Cruz de Mayo allá en la parroquia San Agustín. Ya volvemos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Santísima Cruz de Mayo, patrona de los llaneros, en la tierra eres de palo y de lucero en el cielo. En la tierra eres de palo y de lucero en el cielo. Te visten de color blanco como lirio sabanero. Por ser sagrada y bendita siempre te llevo en mi pecho. Por ser sagrada y bendita siempre te llevo en mi pecho. Los velorios son en mayo, tradición de tiempos viejos, la cruz se pone bonita y se ilumina el sendero. Empieza el tono a tu estampa en voz de un trío de copleros pidiéndole al Dios bendito que mande los aguaceros para que el hombre del campo empiece a sembrar el terreno por los velorios de mayo. Suspiro y un te quiero que proyecta la cultura con los criollos de sus juegos, ejemplo la Marisela y también al Dios Supremo. Los feligreses te piden el abrigo de tu velo y con tu mano piadosa sanación a los enfermos. Virgen del Carmen bendita y Jesús de Nazareno, Santísima Cruz de Mayo, con mi canto te venero. Santísima Cruz de Mayo, tradición de mis ancestros. Santísima Cruz de Mayo, tradición de mis ancestros. Es el quinto mes del año, tu fiesta trae el invierno. Me arrodillo ante tu altar y te rezo un Padre Nuestro. Me arrodillo ante tu altar y te rezo un Padre Nuestro. Ay, la, la, la. quiero como quiero a mi caballo, a mi cuatro y mi sombrero. Con el inquieto capacho en manos del maraquero les voy a zumbar una bamba. Discúlpenme lo ligero, aquí les traigo estas flores de color blanco mayero. El 3 de mayo es tu día, recibe de este coplero este rosario de versos como rocío mañanero, que humedece con su paso al verde de los esteros. Voy a improvisar esta noche pa' todos los parranderos, aquellos que aún mantienen con amor verdadero una cruz hecha de olivo, de tarare, roble o cedro. Luce bien en el altar, es costumbre de mi pueblo, hace la cruz en la frente para rezar el rezandero. Creo en la cruz del camino, lo heredé de mis abuelos, creo en la cruz que llevó mi Dios el jefe supremo, donde derramó su sangre para salvar al mundo entero. Y cuando son las 8 y 12 minutos de la mañana, con esta nueva edición de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3. Y es que en este segmento hablaremos un poco acerca de ese velorio de la Cruz de Mayo, donde entrevistaremos al cultor Jesús Blanco, cultor de San Agustín. Y antes de entrar a hablar con él, hablaremos o le diremos algo acerca de esta manifestación cultural que es celebrada el día 3 de mayo. Sin embargo, esta celebración en nuestro país se celebra durante todo este mes de mayo. Y esta manifestación tiene el vínculo más que todo con la tierra y las lluvias, donde es vestida esta cruz con colores muy, muy particulares, para entonces pedirle a esa naturaleza que nos ayude con las cosechas, la paz y la tranquilidad de Venezuela. Y ya tenemos en línea al compañero Jesús Blanco. Él pertenece, como ya lo dijo Geraldine, a la parroquia San Agustín, concretamente a la Asociación de la Cruz. Allí celebran y mantienen viva esta tradición, esta manifestación cultural. Buenos días, compañero Jesús Blanco, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy bien, ya que lo tenemos al aire para todos nuestros usuarios y usuarios, nos gustaría que nos comentara un poco acerca de esta manifestación cultural de la Cruz de Mayo. ¿En qué consiste, a modo genérico, para personas que quizás no están muy conectadas y no tienen mucho conocimiento de esta manifestación cultural? Bueno, mira, esto es una festividad que está dentro de nuestro calendario festivo tradicional, y es una fiesta de lo que se llama el solsticio de verano. Estas fiestas, bueno, están muy ligadas, como se decía anteriormente, a la fertilidad de la tierra, ¿no? Y también a la fertilidad de la mujer y de todo lo que tiene que ver con fertilidad, ¿verdad? Y en esta época del año el sol pega muy fuerte a la tierra y bueno, hay, a veces hay sequía y más que todo se les pide porque hay agua, lluvia para poder regar la siembra, que es lo que va a darle el alimento a la persona, ¿no? Y entonces, de eso es que se trata la fiesta de la Cruz de Mayo. Se celebra en casi todo el país, en muchos estados. Se celebra pues en Espada, en Falcón, en Carabobo, Aragua, todo lo que son los llanos. En Oriente, bueno, también, toda una buena, pues casi todo el Oriente se celebra. Creo que el único estado donde no se celebra mucho es en Zulia, pero el resto, en todo el país se celebra la Cruz de Mayo. Y ustedes concretamente allí en la parroquia San Agustín, aquí en Caracas, ¿cómo es exactamente la celebración que llevan a cabo? Tengo entendido que arrancan, como en el resto del país, el 3 de mayo, pero que se extiende durante todo el mes. Sí, nosotros aquí en San Agustín no arrancamos el 3, sino que se arranca el 30 de abril. Para mí, amanecer prácticamente, bueno, no el 30, se hacen los preparativos, pero se arranca en la víspera del 1 de mayo. Así hacemos nosotros. Y se cierra y se cierra el mes el 31 de mayo y se a darle la bienvenida o la apertura de la fiesta de San Juan. ¿En qué consisten exactamente las actividades que ustedes realizan allí en San Agustín, señor Blanco? ¿En qué consisten? Exactamente. Bueno, si puedes hablar un poquito más fuerte, que se oye muy bajito. Sí, que ¿en qué consisten exactamente las actividades que ustedes realizan allí en San Agustín con en la compañía de la comunidad? Mira, aquí eso era una tradición muy antigua. Yo nací en el año 59, pero ya eso existía, porque aquí hay una población bastante grande de gente de Barlovento. Y del estado Miranda en sí, porque también de la parte del Tuy hay muchos, pues hay mucho mirandino aquí. Y eso se hizo, se fue naciendo esta tradición a través de un señor llamado Félix Mata y su esposa Dolores Brito. Ellos son oriundos de Barlovento. Y ellos vinieron y ellos hacían esa fiesta, celebraban la Cruz de Mayo y también la víspera de San Juan, la Nochebuena de San Juan, aquí en la calle del barrio Marín. Y bueno, el señor Félix Mata, él muere en el año 75. Y entonces, bueno, con eso no se hicieron más los velorios. Y entonces, bueno, yo con una cantidad de personas, en el año 82 retomamos la festividad aquí frente a la casa, en la tercera travesía del barrio Marín. Bueno, interesante que esta tradición se mantenga viva de generación en generación. Y en ese sentido, ¿cómo es ahora la relación con los niños, con esa generación de relevo que ustedes tienen que estar preparando para que la manifestación cultural se mantenga viva en esa parroquia de San Agustín? Sí, ahorita se está haciendo un trabajo muy importante y quiero hacer resaltar eso, porque aquí a raíz de la fiesta de la Cruz de Mayo. Bueno, perdimos la comunicación, trataremos de retomarla. Estábamos hablando con el compañero Jesús Blanco, él es de la Asociación de la Cruz de Mayo en la parroquia San Agustín, aquí en Caracas. Nos comentaba precisamente que se ha mantenido de generación en generación esa manifestación cultural. A mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué en San Agustín celebran la Cruz de Mayo? Una fiesta que quizás aquí en la capital no se celebra con tanta devoción como en el resto del país. Bueno, ya nos explicaba el señor Blanco que desde principios del siglo XX una presencia de personas de Barlovento y del estado Miranda en general. Y bueno, ya lo tenemos nuevamente en línea. Ajá, nos comentaba, señor Blanco, acerca de la actividad con los niños y lo que estaban haciendo allí en la parroquia para mantener viva la tradición. Sí, es muy importante, porque cualquiera pudiera pensar que esto no tiene ninguna trascendencia social. ¿Entiendes? Que es simplemente algo de diversión. No, eso tiene, para nosotros ha sido muy importante, porque a raíz de la fiesta de la Cruz de Mayo nació una organización llamada CAPEP, que se llama Cátedra Permanente para el Estudio de la Poesía Popular, porque en el transcurso de la festividad, además en los cantos se hacen versos, no se hace poesía con décimas en versos octosílabos, y entonces eso nos ha servido para a través de CAPE y en la escuela con los niños para trabajar en la parte en su parte académica de la formación de los muchachos. Y entonces se ha trabajado y hay un trabajo muy fuerte con niños, pues, y se trabaja con la lectoescritura y se fortalece y con la comprensión de la lectura y eso fortalece, ayuda mucho a los niños en la escuela. Por cierto, parte del proyecto es la décima va a la escuela y la décima cuenta la historia se cuenta la historia a través de la décima. Y la décima tiene mucho que dar. Y entonces quería también aprovechar la oportunidad y a ver si era posible para la próxima semana que nos pudieran hacer una entrevista a nosotros, porque ya viene nuestro sexto encuentro, ¿no? El sexto encuentro de decimistas, que es nacional, y va a venir aproximadamente unas 80 personas bonita de varios estados de Venezuela, y el encuentro va a ser aquí en Caracas. El año pasado el quinto encuentro lo hicimos en Falcón. Y entonces todo eso ha surgido a través de las festividades de la Cruz Mayo. Bueno, cuente con esa entrevista, y si es posible que vengan aquí a cabina y los tengamos en vivo en el programa, sería excelente. Nosotros vamos, ¿cómo se llama el programa? ¿Se llama? La Tierra de los Míos. ¿La Tierra? De los Míos. Ya nosotros estaremos contactándolo con producción para que pueda entonces venir la próxima semana. Ya para finalizar el contacto telefónico, señor Jesús Blanco, un mensaje para toda la comunidad, para esas personas que quizás no están muy enteradas de esta manifestación y no saben la importancia y la relevancia que puede tener para las nuevas generaciones y para la preservación de nuestra identidad cultural. Mira, yo les doy un mensaje a las personas que están escuchando, porque esto tiene, como le digo, pudiera decir, y mucha gente que desde el punto de vista, desde una religión, si cualquiera, o perteneciente a otras religiones, a lo mejor no le dan mucha importancia, pero resulta que esto sí tiene una gran importancia, porque nosotros eso tiene que ver con nuestra identidad, con lo que nosotros somos, con ese pasado que nosotros tuvimos, que fue colonial, y con toda esa simbiosis cultural que se dio aquí en nuestro país, con esa cultura de nuestra ancestral americana, pues, y originaria, y con esa cultura africana que la trajeron aquí en contra de su voluntad, y con también con ese aporte de la cultura occidental. Entonces aquí se dio esa mezcla, ¿no? Se dio eso, y aquí eso es lo que nosotros somos. Imagínese usted que mañana se la amanezca y usted no sabe ni siquiera quién es, pierde la memoria. Pues, se imagina, si nosotros no tenemos memoria, entonces ¿qué somos? ¿Cómo podemos vivir sin eso? Entonces, para nosotros, esto es nuestra memoria ancestral, y eso en una sociedad es muy importante. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por el contacto telefónico, por haber ilustrado todo lo que significa la Cruz de Mayo para la comunidad y para el resto del país, y su importancia para las generaciones futuras. Muchas gracias entonces por el contacto, señor Jesús Blanco. Estaremos en contacto con usted para la próxima entrevista, y bueno, que esté bien y que pase una buena mañana. Gracias. Ok. Bueno, era el señor Jesús Blanco. Él pertenece a la Asociación de la Cruz de Mayo en la parroquia San Agustín de aquí de Caracas. Y bueno, esa entrevista ya nos ilustraba un poco, como ya lo dijimos, la importancia de esta manifestación cultural. 8:23 minutos, una nueva pausa musical, identificamos emisora y ya venimos con La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio, por Alba Ciudad 96.3 FM. Bajando.

ir dando la cara, dando respuesta a la comunidad, dándole respuesta también a esas misiones internacionales que manda la UNESCO. Importante siempre ese trabajo que no se puede olvidar, el que se está haciendo en Coro y La Vela, que mucha gente no lo sabe, pero en el año 2005 hubo una especie de vaguada, algo por supuesto a menor escala, pero parecido a lo que sucedió en el estado Vargas en 1999, unas lluvias torrenciales muy por encima de su promedio histórico, y eso por supuesto debilitó parte de la infraestructura de este casco histórico, sobre todo en la ciudad de Coro, que es muy frágil porque están hechas esas casas desde la época colonial con técnicas de barro, bareque, y por supuesto esto hace que un incremento en la lluvia, en la caída de agua, por supuesto afecte estas infraestructuras, estas casas, estas paredes de casas bellísimas, casas con una historia, con una arquitectura, con una belleza impresionante. Y bueno, por supuesto, si la UNESCO se fijó en ella y la nombró Patrimonio de la Humanidad, por algo será, ¿no? Y el gobierno venezolano, ya lo dijimos a través de nuestro instituto, ha hecho todo el esfuerzo posible, ha dado todos los recursos y todo el esfuerzo institucional para que se logre recuperar. Ya vamos en muy buen camino y estaremos entonces haciendo ese contacto. Estamos tratando de hacer el contacto con nuestro presidente, que está precisamente en esa ciudad en representación de Venezuela, el presidente Omar Bielma, del Instituto del Patrimonio Cultural. Además, Eduardo, el IPC está participando en estas mesas de trabajo con el objetivo de representar esa lista de patrimonio mundial, además de una gestión transversal e interinstitucional. En estas mesas de trabajo también se hablará acerca de ese turismo sostenible y participativo que abarcan esta lista de patrimonio. Las evaluaciones de impacto y la gestión de riesgos también van a ser elementos desarrollados en estas mesas de trabajo. Y como bien lo decías, Coro y su puerto de La Vela han sido seleccionados como esos proyectos que son tomados en cuenta por su buena gestión para de este modo representar ante los países de Sudamérica cómo esta ciudad pasó de ser o pasar de estar un poco dañada. Y la buena gestión que ha hecho el IPC junto con el Ministerio del Poder Popular y el gobierno de Venezuela es reconocer y poder conservar esas casas coloniales de tanta importancia pese a la extrema vulnerabilidad que tienen con respecto al acontecimiento que decías anteriormente. Coro y su puerto de La Vela, patrimonio mundial. Tienen varias edificaciones que son dignas de ese reconocimiento. Por supuesto es una poligonal, no abarca todo el centro histórico de ambas localidades, pero sí una buena parte. En algún momento se planteó incluso aumentar, extender esa poligonal inicial, pero lo que está declarado y muchas casas que no entran allí en esa primera declaratoria, tienen un valor, ya lo dijimos, impresionante. Mucha gente no lo sabe, mucha gente no conoce Coro. Los invitamos a que vayan y visiten esta ciudad, que junto con los médanos que están allí al ladito, hacen una mezcla de paisaje cultural y patrimonial impresionante y bastante importante. Coro y La Vela fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. De hecho, coincide con nuestra ley de patrimonio actualmente vigente y con la fundación del Instituto del Patrimonio Cultural. Son acontecimientos que vienen de la mano y que permiten que ya sean 22 años con toda una infraestructura y toda una institucionalidad que permite la conservación del patrimonio cultural venezolano. Estábamos entonces hablando de esa reunión en la ciudad de Cusco, en Perú. Ya lo decía Geraldine, lo expresaba muy bien, En esta reunión se va a hablar sobre todo de ese turismo sostenible. ¿A qué nos referimos con turismo sostenible? Hay muchos sitios de patrimonio mundial, quizás el más conocido, y no solamente por el impacto mediático, sino por la cantidad de turistas que tiene y visitantes, que es Machu Picchu, precisamente en Perú. En este sitio de patrimonio mundial, la cantidad de turistas ha hecho que se deteriore un poco el lugar. Y entonces allí entran a plantearse los gestores del patrimonio esas grandes preguntas e interrogantes. ¿Cómo hacemos para que un sitio de patrimonio mundial pueda ser visitado, pueda ser conocido a nivel internacional, pueda ser quizás rentable a nivel económico también, pero que eso no dañe y no debilite el sitio de patrimonio cultural como tal? Sí, Eduardo, y además de poder discutir acerca de este turismo sostenible, otro de los propósitos de esta reunión es discutir acerca del futuro del programa de fortalecimiento de las capacidades para América del Sur. ¿Por qué? Porque de nada vale hablar y decir, bueno, estas son las normas, si no se crea o no se fortalece esa esencia de poder conservar y respetar esos patrimonios culturales. Como bien lo decías, Machu Picchu es uno de los patrimonios mundiales más conocidos con respecto a este turismo sostenible. Y estas mesas de trabajo se basan principalmente en eso, en discutir el futuro del programa de fortalecimiento para conservar estos patrimonios. Y nos comentaba el presidente Omar Bielma, presidente del IPC, precisamente que Coro y su Puerto de la Vela, que actualmente están en esa lista de peligro de la UNESCO, son ejemplo para el resto de la región de cómo afrontar problemas ambientales o naturales, desastres naturales, en un sitio de patrimonio cultural y, bueno, salir adelante y hacer que esa ciudad pueda aprender de esa mala experiencia y que pueda ser, tener una gestión ejemplar para el resto de la región. Eso le sucedió a Coro y la Vela ya 10 años desde aquellas lluvias torrenciales del 2005 y que ahora se mantiene, por supuesto, como ejemplo para el resto del país y como orgullo para Venezuela. Coro y su Puerto de la Vela, algunos datos de la ciudad de Coro, fundada en 1527, y La Vela, que es un puerto que está como a 10, 15 kilómetros, muy cerca de allí. El 23 de enero de 1528 fue fundada La Vela, así que allí desembarcó Miranda, en uno de los hechos precursores de nuestra independencia, en 1806. Así que no solamente es patrimonio cultural de la humanidad, sino que también es patrimonio histórico. Es un sitio importante para la historia y para la independencia de Venezuela. Allí Francisco de Miranda, como ya lo dijimos, desembarcó en 1806. Y es momento de otra pausa musical. Vamos con un temita de Ali Primera, el Reverón, ya que este domingo 10, ya lo dijimos en las efemérides al inicio del programa, es el natalicio de este importante artista plástico y, por supuesto, es el Día del Artista Plástico en nuestro país. Ya venimos. Amarillo de su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente, pincelaba un despertar. Cuando estaba pequeñito miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores, con amor supo pintar. Reverón, titirite, reverón, muñeque, reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Reverón, titiritero, reverón, el muñeque, se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. las desnudas de un delirio te la pagaban con ron. Cuando vivo no valías, de bellas artes ni hablar. Hoy llevan de castillete cuadros para el gran salón. Te codeas con el Greco, con Picasso y con Renoir. Reverón, titirite, reverón el muñeque. Se quedó Juana la Gorda, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, reverón muñeque. Reverón pinto de pueblo, con pinceladas de suelo. Las cosas de mi país, ¿hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar, y en tus ojos encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, reverón. Reverón pinto de pueblo con pinceladas de sueños. Reverón titirite, reverón el muñeque. Se quedó Juana la Gorda, ya no sirve de modelo. Reverón titirite, reverón el tamboré. Reverón pinto de pueblo con pinceladas de sueños. Y cuando son las 8 y 44 minutos de la mañana, La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya tenemos en línea al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el compañero Omar Bielma. Recuerden que él está en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se está llevando a cabo del 5 al... El 5 al 7 de mayo. Esta reunión reúne a varios especialistas a nivel mundial y se aborda el plan de acción para el patrimonio mundial en América del Sur de este año 2015 hasta el 2020. Y buenos días, presidente, sus primeras impresiones de esta reunión tan importante en la que representa a Venezuela y al Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Eduardo, Geraldine, a todo el equipo de Alba Ciudad. De verdad que por aquí con mucho frío, además, estamos en el Cusco, sitio importante de patrimonio mundial de la República del Perú. Y bueno, desde el día 5 comenzamos esta reunión de trabajo del Comité de Patrimonio Mundial. Hemos tenido la presencia del presidente del Comité de Patrimonio Mundial, el amigo Christian Rau, además de César Moreno Triana, que es nuestro delegado para América Latina y el Caribe. Ahí se ha orientado varios resultados esperados, varios puntos importantes que tienen que ver con lo que se va a hacer próximamente hasta el 2020. Un plan de trabajo detallado de cómo podemos avanzar para sensibilizar el tema del patrimonio cultural, cómo generamos espacios para la conservación de los sitios que están declarados patrimonio mundial. Recordemos que en Venezuela tenemos tres declaratorias de patrimonio mundial. Tenemos la Universidad Central de Venezuela como patrimonio mundial, como patrimonio arquitectónico de la humanidad. Además tenemos el Parque Nacional Canaima y por supuesto Coro y su Puerto de la Vela. Entonces son tres sitios importantísimos donde nosotros tenemos que seguir trabajando, sensibilizando. Hemos hecho unos avances importantes en el tema de Coro y su Puerto de la Vela, reuniones de trabajo muy buenas vinculadas con la Universidad Central de Venezuela y la COPRED, y eso no ha permitido tener un sitial en este tipo de reuniones. Les informo que Venezuela, a través de su proyecto Coro y su Puerto de la Vela, fue escogido como proyecto piloto para este proyecto a 5 años, tomando en cuenta que ya hemos abonado el camino para que en junio del 2016 Coro y la Vela salga de la lista de patrimonio en peligro. Recuerdo lo siguiente, hemos sido reconocidos por la UNESCO con las buenas prácticas porque la comunidad participa activamente en la gestión del cultural en Coro y su Puerto de la Vela. Hemos organizado a los artesanos, tenemos empresas de producción social, los consejos comunales, la participación de la gobernación, de las alcaldías correspondientes y, por supuesto, el gobierno nacional, que ha convertido el tema de patrimonio cultural en un eje transversal. Tenemos una ley que habla del patrimonio cultural y lo legaliza, pues, si se quiere, apoya todo el tema legal, una ley de patrimonio cultural, una ley orgánica de cultura, y por supuesto, nuestro presidente que permanentemente nos llama a que abordemos y protejamos y valoremos el patrimonio cultural venezolano. Y es importante hacer hincapié en eso que está diciendo nuestro presidente Omar Bielma, la relevancia que tiene Coro y la Vela a nivel regional, y ya como él lo decía, es utilizada de ejemplo y ahora de plan piloto en este periodo 2015-2020 para que pueda, por supuesto, salir de la lista de peligro y sea referencia en el resto de la región. La importancia de esto, presidente Bielma, que sea ejemplo para el resto de América. Sí, fíjate una cosa, Eduardo, que es importante, y bueno, tú como miembro de este equipo de trabajo del IPC, ha sido como protagonista de todas estas cosas y has visto cómo hemos impulsado el tema comunitario. O sea, ¿para qué a la comunidad le sirve que tengan un patrimonio mundial? Una buena pregunta que cualquier ciudadano se puede hacer. Y además de eso, ¿qué significa el apego? ¿Qué significa nosotros apropiarnos de nuestro propio patrimonio? No solo ese, porque está reconocido por la UNESCO, sino hay unas políticas nacionales muy contundentes vinculadas a la valoración del patrimonio cultural tangible e intangible, con propuestas importantes, la política que tenemos con el Centro de la Diversidad Cultural, el Ministerio de la Cultura abocado a ese proceso desde su fundación en el 2005, el Ministerio. Pero fíjate algo interesante, que es bueno que valoremos aquí en esta reunión, ¿no?, que hay presente 12 países de toda América del Sur, es que ninguno habla con la profundidad correspondiente del tema comunitario sino Venezuela. Nosotros hemos logrado que en el documento quede expreso lo que significa el sistema de autogestión, lo socioproductivo para el tema de patrimonio cultural y por supuesto la gestión comunitaria como un elemento importantísimo para la valoración, para la conservación y la puesta en uso de los bienes que están declarados patrimonio mundial. Nosotros en Venezuela es nuestra práctica, es nuestra manera de ver. Nosotros no podemos hacer ninguna acción política si la comunidad no participa. Entonces, tú notas esa diferencia con otros países que de pronto los análisis son técnicos, son entre especialistas. Y nosotros nos preguntamos siempre, ¿y la comunidad? Entonces, bueno, hemos logrado que en el documento base, en el documento que va a quedar definitivamente, quede expreso la participación de la comunidad como primer y principal gestor de la protección y conservación de los bienes de patrimonio cultural. Así que es un logro importante. Además que Coro y la Vela, lo que insisto, fue escogido como ejemplo piloto, sobre todo para la participación comunitaria. ¿Qué sigue ahora en este proceso de Coro y la Vela? ¿Cómo arranca ese plan piloto? ¿En qué consiste? Algunos detalles para todas las usuarias y usuarios, presidente. Sí, bueno, ya nos tendríamos que sentar a construir al detalle el plan, con un cronograma, etcétera, etcétera, sobre todo con los elementos técnicos, el plan de manejo, la visita periódica, el informe periódico, el plan de monitoreo, todo eso. Se construye un proceso y además formalmente sistematizar todo lo que hemos logrado en el tema de la participación comunitaria. Esos son los primeros pasos, ¿no? Nosotros aspiramos que la convención del año que viene, del junio del 2016, está previsto, ya la UNESCO nos lo ha dicho, que es ahí formalmente el Comité de Patrimonio Mundial, reunido en sesión completa, va a decidir la salida de Coro y su Puerto de la Vela de la lista de patrimonio en peligro. Además que nosotros hemos demostrado que la lista de patrimonio en peligro no es un problema, más bien es una fortaleza, porque nos permite organizarnos para fortalecer la gestión del patrimonio cultural venezolano. A eso quería llegar. Queda demostrado que una situación natural, esas lluvias torrenciales del año 2005, lejos de afectar nuestra voluntad como pueblo y como gobierno de realzar nuestro patrimonio cultural, más bien nos fortaleció para que Coro y la Vela tenga proyección internacional y el resto de nuestro patrimonio mundial. Así es, nosotros tenemos una referencia muy importante, que es el ánimo que el comandante Chávez nos enseñó para nosotros asumir las tareas. Y cuando nos las ponen difícil, se ponen mejor. O sea, yo creo que en ese sentido nosotros hemos aprendido a defender nuestro país, a apropiarnos de lo que significa nuestro país, y además de eso, sentirnos venezolanos y orgullosos de serlo, además. Muy orgullosos de serlo, porque eso nos va a permitir entendernos, no solamente dentro de lo que hacemos en nuestro país, sino nos entendamos en una región, nos entendamos en América del Sur, como una fuerza emergente que está diciendo otras cosas, que está hablando de otra manera y que está hablando en conjunto. Y yo creo que nosotros, con lo que dejó el comandante Chávez, estamos liderizando ese proceso, Eduardo. Ya para finalizar este importante contacto telefónico, un mensaje para todos esos cultores, para todos los especialistas, para la comunidad general de Coro y su Puerto de la Vela, todo el estado Falcón, todo el país, que sienten preocupación o tuvieron alguna preocupación con esta situación de su ciudad y que estuviesen en la lista de peligro, para que estén optimistas, felices y sepan que todo va encaminado pronto a salir en la lista en el 2016, presidente. Sí, así es. En principio yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro en apoyar el tema patrimonial, el apoyar nuestro patrimonio cultural, y entre otras cosas, estamos trabajando en la actualización de la lista, de nuestra lista de patrimonio mundial, para incorporar algunos otros bienes que se va a formalizar: Ciudad Bolívar, La Pastora, que fue una petición del presidente, Cumaná, en fin, Cuagua. Hay un grupo de sitios que podemos incorporar en nuestra lista y estamos en ese proceso. Pero el mensaje final, un poco desde esa visión que nos dio el comandante Chávez, que tiene el presidente Maduro, es que no nos dobleguemos. Vamos muy bien. Creo que la comunidad organizada, el poder popular organizado, los cultores y las cultoras, y sobre todo, un mensaje muy concreto, esos viejos artesanos que se han encargado durante muchísimos años, por herencia, por tradición oral, en mantener y hacernos visible nuestra historia. Así que para ellos particularmente, el mayor apoyo, porque ellos son nuestro bastión para nosotros tener esta victoria cultural, que significa la valoración de nuestro patrimonio cultural. Sí, quería para finalizar comentarle o expresarle que, como usted bien dijo al principio de su intervención, en lo personal he estado varios años en el instituto, he visto todo el proceso, y de verdad, desde el año 2007 aproximadamente que empezamos a asistir a estas reuniones anuales, fue muy adverso al principio el resto de la UNESCO con Venezuela. Eran muy duros en las misiones internacionales que mandaban al país, eran muy duros en las reuniones como tal, siempre colocándonos obstáculos, siempre fue muy difícil incluso un derecho de palabra. Y que ahora lo escuchemos a usted y que nos diga que Venezuela, y concretamente el sitio de Coro y su Puerto de la Vela, es utilizado como ejemplo para la región y para el mundo, de verdad nos llena de orgullo y nos hace pensar que íbamos siempre por el buen camino y que valió la pena todos esos esfuerzos y todos esos momentos difíciles que vivimos desde el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, Eduardo, que hay algo transversal que se parece al socialismo y se parece a nuestra propuesta política como país. Es que lo hicimos entre todos, es colectivo. Es el esfuerzo que hemos puesto desde el artesano más sencillo, desde la persona que maneja esos saberes en Coro, o que sea un cultor de los Diablos Danzantes, o que sea un cultor de San Pedro, o uno de los pueblos mapoyos. Cualquiera de ellos, cualquier ciudadano común, se ha montado a sumar para que esto pase. Por eso es que hay que entendernos en grupo, hay que entendernos no como individualidad, hay que entendernos en colectivo, porque está demostrado que avanzamos más y siempre vamos a vencer. Perfecto. Muchísimas gracias por el contacto telefónico. Lo esperamos de vuelta aquí en Caracas para que pueda asistir a cabina y que nos amplíe un poco más toda su experiencia allá en Cusco. Y bueno, que siga ya representando muy bien a Venezuela y a Coro y su Puerto de la Vela. Muchas gracias, Eduardo, Geraldine, al equipo de Alba Ciudad. Y como siempre, bueno, siempre al pie del cañón para avanzar con esta revolución bolivariana, chavista y socialista. Muchas gracias. Perfecto. Era Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, quien se encuentra en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en Cusco, República del Perú. 8:55 minutos, ya finalizando, Geraldine, para que nos comentes una actividad que se llevó a cabo ayer en nuestra villa Santa Inés, sede del IPC. Sí, Eduardo, y es que el día de ayer a partir de las 10 de la mañana se llevó a cabo en el auditorio de la villa Santa Inés un taller acerca de las tortugas fósiles a cargo del doctor Edwin Cadena. Esta conferencia fue auspiciada por la Universidad de Zurich y el Museo Paleontológico de Urumaco. En el taller estuvieron cerca de 30 personas, de las cuales todas participaron, hablando un poco acerca de la evolución que fueron estas tortugas de la época paleontológica de hace cientos de años y cómo se adaptaron al clima y en el tiempo de este mundo. Además, también se estuvieron comentando un poco sobre la paleontología molecular y celular. Además, fueron, a través de diapositivas, fueron mostradas piezas ya halladas en Urumaco. Vale mencionar que en este pequeño museo se encuentran cientos de piezas halladas en el territorio venezolano. Sí, importante lo que se hizo ayer en nuestra sede de la Villa Santa Inés, gracias a la gente como el Museo de Urumaco y por supuesto compañeros del IBI que también estuvieron presentes y de otros entes del gobierno nacional. 8:57 minutos, un placer haber compartido contigo, Geraldine, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.